54 años. Tengo unos recuerdos muy lindos de lo que era la radio, de mi niñez. O sea, te puedo nombrar muchas cosas que escuchaba que me entretenían. Había muchos programas muy lindos de cultura. Lo que más me gustaba de chica eran los teleteatros que había. En esa época se les llamaba teleteatros, cuando ahora tenemos directamente son novelas en la televisión. Te puedo nombrar de más o menos, a ver, del año 59, 60, los programas que había. Eran, por ejemplo, había compañías de radiotelenovelas, que en esa época eran la compañía de Alfonso Amigo, la compañía de Norberto Blesio, estaba también Jorge Alberto Alvarado. O sea, eran tres actores buenísimos en su momento, en su época. Después teníamos programas, había un programa todo de tango que se llamaba El Glostora Tango Club. Ese estaba por la noche, no recuerdo bien si era por LT2, en este momento no me acuerdo bien, pero las radios prácticamente eran siempre las mismas, LT3, LT8, LT2, a lo mejor tenían otro nombre agregado. LT3 antiguamente era Radio Serialista, se le decía. LT2 no me recuerdo bien ya, y LT8 tampoco. Bueno, a ver qué más te puedo decir. Programas infantiles había por LT2, estaba el famoso Club del Roscolito, donde se hacía en la radio, en el estudio, todo en vivo. O sea, íbamos todos los chicos, ahí participábamos, había juegos, dedicábamos a lo mejor versitos o canciones a los familiares, a los compañeritos de la escuela. Nos daban, viste, premios. Ya te digo, era una época muy linda donde la radio era sana, era culta, había cosas lindas para rescatar. Y bueno, no sé qué más te puedo decir en este momento. Radio fue un medio que toda la vida ha tenido mucho auge y lo tiene en este momento también. No sé qué más les puedo aportar. Menos como eran los radios teleteatros. O sea, se hacía como si fuera todo en vivo, ¿no es cierto? O sea, vos sentías los ruidos, que se cerraba una puerta, que se golpeaba una puerta, sentías el ruido del viento. Obviamente a lo mejor lo simulaban, lo determinaban con algo, ¿no es cierto? Y una parte escuchaba e imaginaba situaciones. Se sentían ruidos, por ejemplo, de los truenos, ¿me entendés? Si alguien caía de visita en ese momento, en la parte que estaban de ese radio del teleteatro, se sentía el golpeteo de la puerta, como podemos golpear cualquier puerta en vivo. O sea, aparte, esas mismas compañías que estaban en la radio salían en caravanas, en los colectivos, a los distintos pueblos, salían a actuar en los distintos pueblos. A lo mejor actuaban en los clubes de barrio, en determinados pueblos cercanos acá a Rosario. En fin, viste, aparte te digo, también recuerdo de noche, más o menos era casi las 20:30, te diría, estaba el famoso Juan Verdaguer, un cómico, un actor de primera, cómico de primera, contaba cuentos por la tele. También estaba la Andresina, que ahora mismo lo sigue haciendo. O sea, estaba la famosa Nini Marshall con sus personajes. Uno de los personajes que más recuerdo en la radio era Catita. O sea, ya te digo, uno vivía las situaciones de la radio como ahora la podemos vivir en directo, digamos, con la tele, o la podés vivir en un teatro. Sería un poco acá. ¿A dónde tenemos el micrófono? Ya ni sé dónde está el micrófono.